devorarse los cuerpos de los mendigos. Porque las flores amargas que crecen en tu balcón son la visión más exacta de lo que tengo en el corazón, de lo que tengo en el corazón. ¡Reggae! Es un imán. Voy a mentirte una vez más antes que te pongas a llorar. Van a llegar a esta ciudad de noche en silencio y sin avisar, como un misil sobre Bagdad, como un huracán de miedo. Esperarán a que caiga la noche para salir a devorarse los cuerpos de los mendigos. Porque las flores amargas que crecen en tu balcón visión más exacta de lo que tengo en el corazón, de lo que tengo en el corazón. Yeah. Wow, wow, wow, wow, yo. Oh yeah. Wow, no. Nunca viví cerca del mar y me acostumbré a dormir. No ves que no doy más, es cosa seria esta soledad. Van a llegar a esta ciudad de noche en silencio y sin avisar, como un misil sobre Bagdad, como un huracán de miedo. Esperarán a que caiga la noche para salir a devorarse los cuerpos de los mendigos. Porque las flores amargas que crecen en tu balcón son la visión más exacta de lo que tengo en el corazón. De lo que tengo en el corazón. Que crecen en tu balcón.